Ya no quiero hablar, todo ha terminado. Deja de actuar, no pienso suplicar. Yo aposté por ti, pero me has fallado. Nada que decir, no hay por qué fingir. Tan solo el ganador se lleva lo mejor, y no hay nada que hacer, nada que escoger. Yo te quise dar lo que más querías. Dime por favor, ¿dónde está el error? A partir de ti construí mis sueños. Qué iluso de mí, todo lo perdí. Los dioses al azar deciden el final. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que escoger. Dime la verdad, si él te quiere tanto, si te hace temblar como yo al besar. En algún rincón cerca de tu alma, tú me ocultarás, pero no me olvidarás. El juego terminó, sin trampa ni cartón. Hoy me tocó perder, y no hay nada que hacer. La vida se irá, mañana Dios dirá. Mas siempre el ganador se lleva lo mejor. No quiero hablar más. Si te pones triste, no he venido aquí a verte sufrir. Te pido perdón si esto te hace daño, si me ves tan mal, a punto de llorar. Te llevas lo mejor, te llevas lo mejor. Nada al perdedor.